Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Nada, nada más que tristeza, inquietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Y mientras seguimos escuchando al gran Omar Moyo, vamos a alguna recomendación. Bestiae Mentis, de Karina Meiras. Esto fue el viernes 12 de septiembre a las 7 de la tarde en el Museo del Libro de la Biblioteca Nacional. Las Heras, no, esto no fue, va a ser Las Heras, claro, 2555. Quedé, es que viajé al futuro y volví, por eso sí, es como volver al futuro. Bueno, se presenta este libro, Bestiae Mentis, de Karina Meiras. Y es curioso porque gracias a Karina me llegó a través de Valentina Concetti el libro. Entonces empiezo, recién lo recibo, ¿eh? Entonces me encanta leer en los comienzos. Y te cuento como dice. Empecé a trabajar con estas historias oníricas después de leer algunos relatos de la interpretación de los sueños de Freud. Mirá. De quien vamos a hablar más tarde. Aunque también tuvo que ver mi propia experiencia al psicoanalizarme, indagar los sueños en las sesiones, me permitió recordarlos mejor, en tanto que la escritura hizo que se fueran haciendo más coherentes narrativamente. Todo tiene que ver con todo en este programa, mágicamente. Está todo relacionado. Falta que Omar Moyo sea nuestro psicoanalista y estamos todos. Claro. Así que bueno, vamos a compartir. Karina Meiras, ahí lo digo exactamente, bien. Exactamente, está el acento Karina en la... Meiras. Y digamos que en esta presentación del libro, donde ella va a leer algunos relatos, Valentina Concetti y Tomás Gregorio Laborato van a tocar algunos temas. Y al culminar se servirá un vino de honor. Así que vamos a escuchar la recomendación, pero se las reiteramos. Viernes 12 de septiembre, para que la agenden, a las 19 horas se va a llenar el Museo del Libro de la Biblioteca Nacional, Las Heras 2555. Este libro lo empecé a escribir hace muchos años y el proceso que hice fue comenzar a anotar esos sueños en los que aparecen animales o criaturas extrañas, y algunos amigos me contaron a su vez sueños del mismo tipo, y los comencé a escribir también y decidí vincularlos como un bestiario a la manera de los medievales. Cuando lo empecé, me estaba psicoanalizando y hablábamos mucho de los sueños con el terapeuta. Creo que eso hizo que los recordara mejor. Y con ese material, lo que hice fue, bueno, tratar de hacer literatura, es decir, editarlos, escribirlos con forma de relatos breves, que son un poco poéticos y un poco humorísticos también. El libro así completo lo pensé con ilustraciones. Me conecté con Anne Fron, que es artista plástica y yo la conocí hace muchos años, y empezó a hacer los trabajos y la verdad que es un trabajo hermoso. La presentación del libro es el viernes 12 de septiembre a las 19 horas en el Museo del Libro, que está en la Biblioteca Nacional, y se van a proyectar unos videos de Alberto Pochón y va a tocar Valen Concetti y Tomás Laborato. Y yo voy a leer un par de relatos. Canción animal.